Hola Pablo, buen día a usted y a su audiencia. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Usted bien también? Bien, bien. Trabajando, pero bien. Sí. Bueno. Ministro, 10 meses más o menos de campaña de vacunación, un poquito más capaz. ¿Qué balance puede hacer a esta altura del año y cómo viene la vacunación? Bueno, si vamos a hablar en términos generales, yo diría que me puedo mostrar más que satisfecho, diría más que satisfecho, porque acá la campaña de vacunación se ha hecho con una estrategia programada mucho antes de que llegara la primera vacuna a la provincia de La Pampa. O sea, nada de esto es producto de la casualidad. La provincia de La Pampa tuvo un régimen de vacunación no solamente veloz, sino además cubriendo toda la población objetivo. Y hoy podemos decir que en general, porque acá lo que importa ahora ya empezar a hablar un poquito más diría objetivamente, lo importante, lo destacable es que más del 60%, debemos estar cercano al 62, 63% de la población total, aún sin haber podido vacunar niños y adolescentes en forma universal, estamos en el 62% de esquemas completos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen las primeras dos dosis, o sea, la primera y segunda, y eventualmente cuando algunos ciudadanos se vacunaron con la CanSino, que es única dosis, con eso llegamos a un número muy muy muy significativo, son 220.202, por eso me acuerdo, porque son tanto dos que fácil como los patitos, ¿no? 222.202 ciudadanos tienen el esquema completo, y eso es un dato que le da a la provincia mucha fortaleza en cuanto a la inmunidad adquirida. Esto quiere decir también que eventualmente, y uno es lo que espera naturalmente, no todo acá es cambia minuto a minuto y el aprendizaje es diario, pero lo que uno espera con esta proporción de esquemas completos es que si llegara, que así va a ser yo supongo, la variante Delta, nos va a tomar con un nivel de inmunidad que va a generar poco daño en la población susceptible. O sea, vamos a tener infectados, pero vamos a tener menos cantidad de ciudadanos con enfermedad grave o mortal. Sí. Pero bueno, es la esperanza que tenemos cifrada en este esquema de vacunación. Bueno, eso sería más o menos la síntesis. Claro. Ministro, cuando usted dice que más del 60% de la población total, ¿incluye a la persona que no se inscribió también? Claro, estamos hablando de una población. Por eso, a veces tenemos algunas parece como que hubiera algunos desacuerdos con los números, pero está fundamentado en esto. Te veo que el último censo ocurrió hace muchísimos años, entonces hay o proyección de censo, depende de la fuente que usted analice, puede tener alguna variación, pero groseramente estamos en esos números. Claro. Ahora se abre una etapa diferente, que es poder vacunar no solo adolescentes de 17 a 12 años, sino que también ahora vamos a poder vacunar de 11 a 3 años, lo que va a significar una proporción muchísimo más elevada de la población, ¿no? Entonces ahí estamos ya otra vez más, damos una vuelta de tuerca y le damos más fortaleza a la inmunidad de la comunidad. Ministro, ya se abrió el registro de inscripción para ese rango etario de 3 a 12 años. ¿Cuándo arrancaría la vacunación? En el Confederal de ayer lo que se discutió, para, como siempre son eventos tan significativos, acordamos que, porque hay que tomar en cuenta que la nación lo que hizo fue el acopio de todo. Las vacunas que van destinadas a ese sector de la comunidad son alrededor, para el viernes van a tener 12 millones de dosis, pero de acá hasta el viernes va a comenzar la distribución hacia las diferentes jurisdicciones y viene un fin de semana largo, usted ve que eso es complejo, no solamente porque el personal lo ponemos a trabajar, acá la provincia de La Pampa nunca paró, no es un tema para esta jurisdicción, pero en el acuerdo general de todas las jurisdicciones acordamos arrancar como el día de inicio de este grupo etario, el día 12 de octubre. O sea, martes 12, si no recuerdo mal. Sí, martes. Claro, el martes 12, sí. Después del feriado del lunes. Exactamente, esa es la idea. Bien. Y recién mencionó el tema de la variante Delta. ¿No sí, tenemos sí. presencia aquí en la provincia de La Pampa aún de esa variante? No, digamos, en el control que hace el equipo de epidemiología, que es el, digamos, el seguimiento de las diferentes variantes, toman muestras de pacientes sí. y se derivan para que se haga el control genómico. Nosotros estamos muy esperanzados que en poco tiempo ese control genómico lo podamos hacer directamente acá en nuestra provincia. Porque nosotros seguimos avanzando en todas las estrategias que consoliden un sistema de salud para la provincia de La Pampa de mucha solidez y, bueno, ese es el... digamos, el objetivo que estamos persiguiendo. Así que así como ampliamos la capacidad diagnóstica para hacer el diagnóstico genómico, como son las PCR, ¿no es cierto? Sí. No solamente tenemos PCR con 4 termocicladores, sino que usamos compramos para hacer en técnica LAMP y hemos distribuido en diferentes localidades, de modo tal de tener una descentralización y una gran capacidad diagnóstica. Y esto lo queremos seguir fortaleciendo, porque además se puede emplear, por ejemplo, vamos a estar en condiciones de poder, en los chicos sobre todo, estudiar neurovirus, en fin, se abre un camino hacia adelante de progreso en el sistema de salud, ¿no? Eso es muy alentador también. Me quedó una pregunta del tema de la vacunación a la niñez. Sí. ¿Se va a utilizar la Sinopharm, la vacuna? Así es, así es. ¿Qué opina de que hay una asociación de pediatría a nivel nacional que está pidiendo informes? Y bueno, medio como sí. que algunos medios están diciendo que están cuestionando a esa vacuna. Hay que ser cautos en todo sí. esto, ¿vio? Yo, por supuesto, ayer participé del Confederal y a la noche también vi algunos programas de televisión donde sí. suelen hacer todo este tipo de comentarios. Sí. Hay que ser cautelosos. La Sociedad Argentina de Pediatría es una sociedad científica reconocida, valiosa, gente muy capaz, muy seria, muy responsable. Y por lo que se informó en el Confederal, uno de los ministros, que es además es pediatra, hicieron circular internamente por WhatsApp. Y bueno, usted vio, acá no hay que ser ingenuo, ¿no? Todo lo que circula en WhatsApp termina publicado en algún lugar aparece. Sí, sí, se filtra. Y entonces, se prestó a confusión porque los dos primeros, si usted lee los dos primeros párrafos de la declaración de la Sociedad de Argentina de Pediatría, son absolutamente favorables al esquema de vacunación. Y el tercer párrafo es el infortunado, para mi gusto, porque es donde menciona que les gustaría tener mayor información, y ahí donde se generó una controversia, incluyendo en el Confederal. En el Confederal no hubo una controversia, sino que hubo una discusión de diferentes matices. Yo personalmente, es una opinión, lo digo con toda humildad, respeto y cuidado, yo creo que cuando hay dudas en un contexto de pandemia, lo que debe hacer cualquier sociedad científica, según mi criterio, insisto, yo lo digo con respeto, porque sé quiénes son los responsables de la Sociedad Argentina de Pediatría, hay que dirigirse directamente a la persona que corresponde o al ámbito que corresponde, y privadamente, no es para ocultarle nada a la comunidad. Por favor, que no se malentienda lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos, los seres humanos, por nuestra propia condición, no todos leemos y vemos las cosas de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es tener información y otra cosa es tener conocimiento. Y esto me parece que hay que distinguirlo, porque cuando yo solicito información de un tema, se supone que por ser médico tengo capacidad de análisis diferente a un ingeniero. Capaz que el ingeniero lo piensa mejor que yo, pero es diferente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, una cosa es una información que yo reclamo en un ámbito apropiado para poder discutirlo con mis pares, poder hacer todas las elucubraciones que correspondan, y otra cosa es hacerlo público, ¿me entiende? Entonces, no solamente hay médicos, ingenieros, hay ciudadanos de a pie, hay gente que tiene más nivel de instrucción, menos nivel de instrucción, hay gente que tiene más dudas, hay gente que tiene menos dudas, en fin, se mezcla una cosa de emocionalidad, y bueno, la otra pata que nos falta comentar, que para mí también es un tema muy delicado, ojalá aprendamos de esta trágica situación que nos tocó vivir, que hay diferentes intereses cuando se sale a opinar. Porque una de las peores cosas que le pasó a la pandemia, aparte de tomar a los sistemas de salud totalmente desamparados, es que las sociedades, o perdón, las organizaciones que debieron dar la guía al mundo entero, daban órdenes y contraórdenes producto del desconocimiento que había en las primeras etapas sobre todo. Eso generó confusión en gobiernos, ni hablar de la comunidad. Si los gobiernos estaban confundidos con ponete el barbijo, sacate el barbijo, ponete a 2 metros, acercate 1 metro, y de vuelta, esto genera en la comunidad desazón, desconfianza. Por eso yo digo que en un plan de vacunación, en el contexto de pandemia, hay que ser cauteloso cuando se habla. Hay que ser muy cauteloso, porque hay que llevar tranquilidad a la comunidad. Por ejemplo, para darle una idea, la vacuna Sinopharm, de origen chino, está hecha con una plataforma de virus inactivado, que son vacunas que yo tengo unos cuantos añitos, que nos vienen aplicando toda la vida. ¿Me entiendes? Yo estaba convencido que el final del análisis de Danmati iba a ser favorable. Si se aplicaron estas vacunas, no me refiero para este particular coronavirus, si se aplicaron vacunas con plataforma de virus inactivado en los últimos decenas de años, ¿por qué iba a ser este diferente? Entonces yo todo lo que estaba esperando era la confirmación de Danmati. Y ahí hay otro punto clave. Todos los ministros declaramos, como también las sociedades científicas declararon, que el organismo competente para definir recomendaciones o autorizaciones es la ANMAT, no es la Sociedad Argentina de Pediatría, no es la Sociedad Argentina de Cardiología, no es la de Infectología. Aparte de que la ANMAT es gente tan calificada internacionalmente como un organismo de primer nivel, sí. Tienen elementos de juicio que nosotros no lo vamos a tener nunca. Entonces a mí me parece, por eso vuelvo a repetir, toda esta maraña de confusión a veces es aprovechada por otros intereses, baten el parche, confunden a la comunidad, y si usted tiene dudas, imagínese, yo le agrego más dudas a usted. Sí, sí, sí. Ministro, ¿pasa algo parecido con el término inmunidad de rebaño? Se habla mucho también de eso. Yo creo que también hay que ser cauteloso porque el término inmunidad de rebaño tiene una implicancia muy concreta en este contexto. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene 10 personas que vacunar y se vacuna para un virus determinado o para un patógeno determinado, se vacunan 7 y 3 no, esos 3 están protegidos por los 7 que se vacunaron. O sea, la inmunidad que tenemos nosotros impediría la circulación viral y esos 3 sujetos que no se vacunaron quedaron protegidos por nosotros, por los que nos vacunamos. ¿Está? Sí. Ahora, para alcanzar una inmunidad de rebaño, usted debe vacunar un porcentaje que para este coronavirus se sigue discutiendo por las variantes que tienen. Claro. Entonces están hablando de, algunos dijeron al principio 70, otros 75, ya estamos llegando a cerca del 90. Claro. Depende de qué lea usted y qué autor analiza, porque hacen cálculos matemáticos, porque no es una cosa tan simple. La síntesis. ¿Cómo vamos a hablar de inmunidad de rebaño? Podemos hablarlo por región, pero no por localidad. Claro. Lo podemos hablar por continente. Pero fíjese una cosa, todo esto, por eso digo, hay que ser muy cuidadoso cuando uno lo cuenta o lo analiza, ¿no? Usted fíjese, África, el continente africano tiene 10 países con el 3% de la población vacunada. Claro. Es una cosa insólita. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de inmunidad de rebaño en el mundo cuando tenemos un continente entero sin vacunar? Sí, imposible. Es lo mismo que pasa que vio que usted, si se vacunó con Sputnik, no puede ir a Estados Unidos o a Europa. Sí. Yo, la pregunta es, ¿qué estamos discutiendo? ¿Seguridad de la vacuna o eficacia de la vacuna? Es otra confusión. Sí. Porque lo que se discute es seguridad. Sí, y entonces, el problema sería para la Argentina que le aplique usted una vacuna que no sea segura. Pero la inmunidad ya está demostrada. A ver, hay hechos varios trabajos en la República Argentina, o algunos trabajos muy consistentes, que revelaron la concentración de anticuerpos que generan la vacuna Sputnik, que es de las mejores en cuanto a la respuesta de anticuerpos neutralizantes. Y ni hablar de que un tema más difícil de analizar, porque no es para todos, hay que no solamente la inmunidad dada por anticuerpos, sino la de la memoria, que es la inmunidad celular, con linfocitos T, linfocitos... Es todo muy complejo. Pero todo el mundo habla, todo el mundo opina, y estos países que acumulan las vacunas encima, las acumulan, después te exigen que vos te pongas la vacuna de ellos. ¿Cómo es posible eso? Por eso digo, a ver, yo por ahí, porque tengo ya unos cuantos años, no de ministro, sino de médico, ya me acostumbré a estos debates en los congresos o en los ámbitos científicos, y no es lo mismo discutir en un ámbito científico o en un congreso que discutirlo frente a la comunidad. Esta es la diferencia grosera de que los médicos hablamos en televisión como si estuviéramos hablando frente a un grupo de médicos que están discutiendo al mismo nivel el mismo tema. Y eso es un error terrible, que creo que algún día, cuando pase esta pandemia, los médicos, la Academia Nacional de Medicina o las sociedades científicas tendrán que discutir cuál es el rol de un médico cuando va a hablar por los medios de comunicación. No discuto la calidad científica, el conocimiento que tiene, nada, yo no discuto nada. Discuto la responsabilidad que tenemos a la hora de hablar. Eso es lo que yo discuto. Ministro, sé que tiene poco tiempo, pero le quiero hacer dos consultas. Una, ¿cómo ha seguido el tema de PAMI, que ha cortado la obra social alguna atención, sobre todo internación y guardias, en el sistema privado, vendría a ser? Mire, ese tema, el otro día también me lo preguntaron. Lo primero que yo aclaro que es un tema de un convenio de particulares, ¿no? Sí. O sea, institutos del subsector privado de la salud, con un organismo nacional, autárquico, y está negociando el convenio. Yo soy optimista que finalmente van a llegar a algún acuerdo, espero que así sea, pero bueno, hoy, como usted, somos testigos de cómo están discutiendo ese convenio. Yo confío que van a llegar a algún acuerdo. Siempre ha sido tortuosa la relación entre el subsector privado y el ente autárquico PAMI, sí. Pero bueno, finalmente espero lleguen a acuerdos razonables. ¿La atención la garantiza Salud Pública? Nosotros somos el primero y último garante de atención de la salud. Pero bueno, son 45.000 afiliados, sí. Creo yo que todos tenemos que estar atentos, y bueno, nosotros haremos lo que nos toque, la parte que nos toque hacer, y todo el mundo se tiene que quedar tranquilo y expectante. Con la ginecología y obstetricia, están en los medios de hoy que han renunciado a colegio médico. ¿Eso podría también tener impacto en el sistema público? Mire, yo con toda franqueza también me enteré, como usted, por los medios, sobre la renuncia de una especialidad al colegio médico. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Ellos van a, por lo que leí, van a seguir atendiendo, creo que hasta final de este mes. Y yo otra vez más confío en el sentido común, que no es tan común como veo, pero confiaría en el sentido común de todos, que alcancen también acuerdos razonables. Es muy complejo, estamos viviendo un momento muy complejo donde se discuten con razón, con justicia, muchos temas, y otros me parece apasionadamente, y olvidándose que el colegio médico contiene todas las especialidades medicinales. Entonces, si cada uno de nosotros nos sentimos imprescindibles, vamos a estar en problemas, sin duda. Pero bueno, cuando llegue el momento oportuno, Salud Pública tendrá que tomar sus decisiones oportunas también. Nosotros otra vez más vamos a ser espectadores, no sé si de lujo, pero seremos espectadores hasta el momento que tengamos que actuar. Cuando tengamos que actuar lo haremos con la mayor responsabilidad que tuvimos siempre al frente de estas situaciones. Yo, una vez más, confío en que la gente se siente razonablemente. Veo que hace un año, según lo que leí, hace mucho que están discutiendo. Parece que es bastante difícil que lleguen a acuerdos, pero lo que muchas veces no se aprende con amor, se aprende con dolor. Así que esperemos que las cosas se encarrilen. Pero no tengo más que decir de eso porque la verdad que desconozco. Muchísimas gracias, ministro. Le saco más tiempo. Ha sido un gusto. Está bien, yo voy a seguir atendiendo a su colega. No ahora, tengo una reunión importante. Sí, por eso. Voy a medida que tengo un espacio en la mañana, porque si no, algunos de sus colegas se enojan conmigo, pero yo no tengo mala intención, yo quiero atender a todo el mundo. Pero a veces se olvidan de que yo trabajo de ministro también. En medio de una pandemia encima. Y en el medio de una pandemia. Sí. Y ese es un tema que me gustaría algún día que lo pudiéramos desarrollar. Cuando hablamos en el medio de una pandemia, algunos de los más eximios profesionales y gente muy sabia que yo escuché, que respeto profundamente, se olvidan de eso. Sí. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Hablamos de fase 3, hablamos de los años que se requieren para la toma de... Muchachos, los pacientes los tenemos ahora. Sí. ¿Me entiende? Sí. No tenemos los tiempos. Sí. Para eso, la Organización Mundial de la Salud escribió un capítulo completo, cuya sigla es MEURI, que habla de este contexto en donde las decisiones de aplicar estrategias terapéuticas respetando ciertas cosas mínimas y básicas, usted lo puede hacer, como fue el caso de ivermectina. Claro. A veces, hoy no hay ningún tratamiento que no sea compasivo, prácticamente no hay ninguno en el mundo que no sea compasivo, y el modo de la búsqueda de evidencia ha sido diferente para todo el mundo. Entonces, a veces se quedaron atados a la normativa histórica de cómo logramos evidencia, y para decirlo de una manera más simple, que la gente nos entienda, y a veces esos tiempos cuestan muchas vidas. Gracias. Ministro, gracias, que tenga buen día. Ha sido un placer. Bien, igualmente. Y cuidémonos, aunque estemos vacunados, cuidémonos. Sí. Esto no se terminó. Les mando un abrazo grande. Un abrazo.